Bueno, una 350.000 personas movilizadas en defensa de la universidad pública y gratuita. Es eso lo que tenemos que ver. La voluntad no solo de los docentes, las docentes, no docentes, estudiantes, la comunidad universitaria, sino del pueblo argentino decidido a pelear y a defender lo que es un derecho, porque la Universidad de Educación Superior es un derecho. Nosotros estamos peleando por nuestro salario y vamos a seguir peleando por nuestro salario. Pero acá lo que está en juego es la universidad que tantos años nos costó al pueblo argentino conquistar. Y eso es lo que hoy todos los que estábamos acá, que no es ninguna alianza trotskinerista ni nada que se le asemeje, vinimos a defender.